Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a la matinal de este martes 3 de marzo. Estos son los titulares de las noticias. El presidente panameño Martín Torrijos de visita oficial en Venezuela tras su paso por Colombia. El equipo de cricket de Sri Lanka, blanco de un atentado en Pakistán, Turkish Airlines, indemnizará a todos los pasajeros heridos y familiares de las víctimas del avión siniestrado en el aeropuerto de Schiphol. Y más tarde en la matinal, importantes cambios en el gabinete de Raúl Castro. Continúa en La Haya el proceso entre Costa Rica y Nicaragua por el diferendo por el río San Juan. Israel y Hamás, grandes ausentes en la conferencia internacional sobre Gaza, celebrada ayer en Egipto. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Marcelo. Muy buenos días. El presidente de Panamá, Martín Torrijos, efectúa este martes una visita oficial a Venezuela de un día de duración. El mandatario panameño se reunirá con su homólogo Chávez en Caracas. El encuentro servirá para fortalecer los vínculos entre ambas naciones. Todo indica que se firmarán acuerdos de cooperación. El lunes, Torrijos estuvo en Bogotá, donde junto a su par colombiano, Álvaro Uribe, conversaron sobre la zona fronteriza común, la cooperación contra el narcotráfico, la integración económica y la crisis financiera internacional. Torrijos dejará el poder tras las elecciones del 15 de mayo. 6 policías y 2 civiles murieron en un atentado perpetrado en la ciudad pakistaní de Lahore contra el equipo de cricket de Sri Lanka. 6 jugadores y un asistente británico del entrenador resultaron heridos. Los policías muertos formaban parte de la custodia que acompañaba en el autobús a los deportistas hacia el estadio. El vehículo fue blanco de un ataque lanzado en las proximidades del estadio por unos 10 hombres enmascarados y armados con ametralladoras y granadas. Según indicó la policía, se trataría de terroristas bien entrenados. Los atacantes huyeron del lugar. Por el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de la agresión. Sri Lanka reemplazaba a India como rival del juego de Pakistán. En consideración a lo sucedido, se ha cancelado la gira deportiva del equipo singalés. India había descartado su presencia en ese partido de cricket por razones de seguridad tras los atentados cometidos en noviembre en la ciudad india de Mumbai, la antigua Bombay. Un ministro de India declaró que el atentado contra el equipo de cricket demuestra la grave situación de seguridad que vive Pakistán. El acto terrorista ha causado consternación, sobre todo porque el cricket es un deporte muy popular en la región. Todos los pasajeros del avión de la compañía aérea Turkish Airlines, siniestrado la pasada semana en las cercanías del aeropuerto amsterdamés de Schiphol, recibirán una indemnización. Hasta el presente, solo los afectados y familiares de las víctimas eran los receptores de una compensación económica. La compañía informó que los pasajeros podrán recibir como mínimo 5.000 euros y unos 10.000 euros los heridos. Familiares de las víctimas mortales accederán a unos 50.000 euros. Varios pasajeros ya interpusieron demandas contra Turkish Airlines. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. El presidente estadounidense Barack Obama ofreció paralizar la instalación de un sistema de defensa antimisiles en Europa del Este. A cambio, los rusos deberían respaldar la oposición norteamericana al programa atómico iraní. Este ofrecimiento consta en una carta que Obama envió a su par ruso, Dmitry Medvedev. Así lo informó el diario New York Times. Rusia se opone tajantemente al despliegue del escudo antimisiles estadounidense en la República Checa y Polonia, Washington explicó que el futuro sistema de defensa tiene como objetivo interceptar los misiles iraníes. Moscú considera que el escudo interfiere en su área de influencia. Por el momento, el Kremlin no ha respondido a la propuesta de Obama. Ha comenzado en Moscú el nuevo juicio contra Mijaíl Jodorkovsky, el exdirector de la empresa petrolera Yukos. Se imputa contra Jodorkovsky lavado de dinero y malversación de fondos. En 2005 había sido condenado a 8 años de cárcel por delitos tributarios. Si el fundador de la empresa petrolera es encontrado culpable una vez más, puede ser condenado a 22 años de prisión. Jodorkovsky defiende su inocencia y se declara víctima de una persecución política del Kremlin. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. El presidente de Cuba, Raúl Castro, hizo ayer importantes cambios en su gobierno. Castro relevó al jefe de su gabinete, el vicepresidente Carlos Laje, y al canciller Felipe Pérez Roque, en una reestructuración que marca el ascenso de figuras que le son cercanas en las Fuerzas Armadas y el Partido Comunista. Susanne Gratius es investigadora de Paz, Seguridad y Derechos Humanos en la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior FRIDE, con sede en Madrid. Beatriz Díez habló con ella. El comunicado de Raúl Castro habla de la necesidad de hacer un gobierno más compacto y funcional. Pero más allá de estas razones, señora Gratius, ¿cómo se pueden interpretar los movimientos que ha hecho Raúl Castro? Bueno, en primer lugar fue un cambio esperado porque lo anunció hace un año el mismo Raúl Castro. Yo creo que marca dos cosas, o se puede interpretar en dos claves, es el fin del fidelismo, ¿no? De un tipo de autoritarismo carismático un tanto arbitrario, y es la transformación hacia un régimen autoritario más institucional y más burocrático. También, por otra parte, yo creo que hay, en segundo lugar, se ha fortalecido tanto el papel del Partido Comunista de Cuba como del de las Fuerzas Armadas, que son los dos pilares institucionales en los que se basa la Revolución Cubana, ¿no? Es un poco el intento de amarrarlo en lo político, porque se han nombrado dos figuras identificadas con el sector más recalcitrante del régimen cubano. Bueno, Balaguer ya fue nombrado el año pasado como, de hecho, segundo hombre del régimen, ¿no? Y Ramiro Valdés ahora sustituyó a Otto Rivera, un dinosaurio, digamos, otro dinosaurio muy cercano a Fidel Castro, que Ramiro Valdés ya es uno de los comandantes de la revolución, que siempre fue un hombre cercano a Raúl, y pese a la rivalidad, ahora es el hombre más fuerte del régimen junto con Balaguer en el terreno político, ¿no? En la economía se ha reforzado la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, porque se nombraron 2 generales que sustituyeron los anteriores ministros. Y en exteriores hay 2, diría yo, más bien reformistas, más abiertos al mundo, con experiencia internacional, ¿no? Hay quienes dicen también que con estas sustituciones, de alguna manera, Raúl querría imprimir su sello personal al gobierno cubano y alejarse de la figura de Fidel. Es el fin del fidelismo y es un paso hacia una mayor institucionalización, porque lo dice el mismo comunicado del gobierno, que dice que la institucionalidad es uno de los pilares de la invulnerabilidad de la revolución en el terreno político, ¿no? Es como amarrar todo un poco más en lo político, ¿no? Tener quizá más control también. Y por otra parte, nombrar leales a Raúl Castro, como es lógico, ¿no? Así que hay una cierta distancia también entre los dos hermanos, ¿no? Fidel es como el disidente oficial, ¿no? Casi. Que es el único que tiene como poder de divergir, digamos, de tener divergencias con el gobierno de Raúl, ¿no? Y hay también interesante que los en el ámbito económico, los dos reformistas, José Luis Rodríguez, ¿no?, y Carlos Laje, han perdido poder, ¿no? Uh-huh. Esto no sé cómo interpretarlo en con vistas a las posibles reformas económicas, ¿no?, que también se anunciaron. Sí, precisamente sobre este tema quería hablar, porque usted decía en su primera respuesta, Susan Gratius, que eran unos cambios, bueno, que se sabía que iba a haber cambios, pero lo que sí ha llamado la atención o se destaca en todos los medios es que se haya destituido a dos figuras como Felipe Pérez Roque y Carlos Laje. Sí, bueno, los dos han sido considerados como muy cercanos a Fidel Castro, ¿no? Yo creo que esa es la razón de sustituirles, y hay que tener en cuenta que Carlos Laje sigue siendo uno de los vicepresidentes del Consejo de Estado, ¿no? Así que no pierde totalmente su papel político, pero pierde protagonismo como, de hecho, primer ministro. Ya no lo es, ¿no? Y también yo creo que esto tiene más que ver con las reformas económicas que se están planificando, que están, yo creo que sí que hay un plan, y que yo creo que va a ser un ámbito controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que son el apoyo principal de Raúl Castro, ¿no? Susan Gratius, investigadora senior de Paz, Seguridad y Derechos Humanos en FRIDE, desde Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. Este martes continúan en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, las audiencias públicas en el juicio de Costa Rica contra Nicaragua sobre los derechos de navegación y control de sus derechos sobre el limítrofe río San Juan. Terminada la primera jornada de los alegatos, Sergio Acosta conversó con Edgar Ugalde, viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica y agente de su país en este juicio. Doctor Edgar Ugalde, viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, ex embajador en Holanda, agente de Costa Rica en este proceso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La exposición de usted y sus representantes hoy ha llamado la atención sobre puntos muy importantes, sobre todo que el Tratado Cañas-Jerez, los derechos de navegación que otorga sobre el río San Juan a Costa Rica, son derechos que van unidos, deben ir unidos a la vez, a la protección de la navegación. ¿Cómo explicar que el tratado del siglo XIX le permite a Costa Rica esa posibilidad no solo de navegar, sino también de proteger esa navegación? Bueno, mire, eso está claramente establecido en el tratado, precisamente que Costa Rica tiene responsabilidades en la defensa del río. Y precisamente el hecho de estar ante el más alto tribunal del mundo es porque hay problemas de interpretación en cuanto a ese tratado. Y como se manifestó claramente en esta audiencia, problemas de interpretación lo hemos tenido casi después de la firma del tratado, en 1858. Por eso es que se mencionó reiteradamente que esta es la tercera vez que Costa Rica tiene que acudir a una instancia internacional, porque precisamente no se cumple lo establecido en el tratado. Sobre lo que vaya a pasar en esta instancia en que estamos en este momento, comprenderá que lo que corresponde es esperarse a que venga la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, pero lo que sí podemos hablar con toda claridad es sobre lo que sí decidieron las instancias anteriores, en este caso el arbitraje del presidente Grover Cleveland y de la Corte Centroamericana de Justicia en 1916. Es decir, el presidente Cleveland se pronuncia 30 años después de la firma del tratado. Y la Corte Centroamericana se pronuncia en 1916. Y por eso se mencionó allí, reitero, que esta es la tercera vez que Costa Rica acude a una instancia internacional. Allí pueden surgir muchas preguntas que ya nos las han hecho, incluso costarricenses. ¿Y qué va a pasar si después no se atiende la sentencia de la Corte? Esa pregunta, desde luego, no tiene respuesta. La entrevista completa con Edgar Ugalde la podrán escuchar el jueves en el programa Artículo 1. El jueves y el viernes Nicaragua expondrá los alegatos en su defensa en la Corte. Su agente, el embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos Argüello, se ha comprometido a conceder una entrevista a Radio Nederland. América Latina está bien preparada, pero el impacto de la crisis económica va a continuar, dijo ayer el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, durante una reunión del ministro de Finanzas de los países iberoamericanos realizada en la ciudad de Oporto, en Portugal. El propósito del encuentro era encontrar una postura unificada para reclamar apoyo para las economías emergentes en la próxima reunión del grupo del G20, que tendrá lugar en Londres, el 2 de abril. Nuestra corresponsal, Adriana Niemeyer, está en Oporto. Fernando Cabrera conversa con ella. Adriana, muy buenos días. Buenos días. Adriana, ¿se ha logrado alinear a los países latinoamericanos de cara a la reunión que se presentará en abril del grupo G20? Sí, a lo que parece sí, que parecía casi una cosa un poco imposible, ¿no? Porque al final son muchos países de Iberoamérica con dimensiones, que es una dimensión tan grande, con países con intereses distintos, que viven la propia crisis económica de modo distinto, de llegar a una posición común para crear una nueva arquitectura financiera mundial. Pero parece que ese grupo final llegó a un acuerdo que, bueno, Latinoamérica necesita tener su rol en esa nueva arquitectura, y los países de Europa y de Estados Unidos están requiriendo muchísima ayuda de los organismos internacionales, porque si la ayuda va toda a los países en desarrollo, ¿y qué pasa con los países pequeños que tienen economías emergentes, que estaban en una fase de buen crecimiento y que fueron también tomados por esa crisis que fue importada, como ellos mismos dijeron? Ahora bien, estamos hablando de un conglomerado de países con intereses diferentes. ¿Cómo se piensa canalizar eso? Bueno, exactamente lo que dijo el ministro de Economía de Argentina, que él también defendió que las nuevas políticas fiscales y económicas tengo que ser entregadas a los pequeños países, que también tienen que tener más voces y votos, como en las reformas de instituciones internacionales. ¿Y con qué posición unánime están yendo a la reunión del G20? Ellos creen que se trata de toda la región que estaba en desarrollo y que es muy, muy importante que siga eso. Y así que Argentina, Brasil, México y España van a proponer en la reunión del G20 que Latinoamérica tenga su rol fundamental en la nueva arquitectura financiera mundial. ¿Se ha hablado de alguna preferencia para los países más chicos? No se ha hablado de preferencias, no. Eso es una cosa hecha en grupo. Se ha hablado, sí, de tratar que, por ejemplo, los países más grandes tampoco tratan de hacer proteccionismo con sus mercados con los países más chicos. Y justamente México es uno que defendió una postura de realmente ayudar a los países más chicos que no están en el grupo de G20, pero que tienen que tener voz. Sería Brasil, Argentina y México darían la voz para el resto de Latinoamérica. Muchas gracias, Adriana Niemeyer, en Oporto, Portugal. Pues muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Reunir dinero para reconstruir la Franja de Gaza fue la parte fácil. Hasta ahí las cosas estaban claras en la Conferencia Internacional para Gaza que se celebró ayer en Egipto. Pero abastecer a la población de la franja de los bienes más necesarios se mostró como una tarea más difícil de resolver, especialmente cuando dos de las partes interesadas no estaban presentes en la conferencia, Israel y Hamás. Israel no estaba invitado y Hamás no era bienvenido. Un comentario de John Tyler que presenta Ricardo Cuadros. ¿Cómo se puede llevar a cabo una conferencia sin la presencia de los principales adversarios? Amr Moussa, secretario general de la Liga Árabe, tenía una clara opinión sobre por qué Israel no estaba en Sharm el Sheikh. Israel no tenía por qué estar presente en la conferencia, dijo Moussa. Israel se especializa en destruir y esta es una conferencia para construir. Por otra parte, Hamás no es un interlocutor válido para prácticamente nadie, incluido el ministro de Relaciones Exteriores holandés Maxime Verhagen. Holanda se ha convertido en uno de los principales donantes para los palestinos, 70 millones de euros el año pasado y un plan de aporte de 135 millones para los próximos 3 años. Es difícil donar tanto dinero mientras se evita cualquier contacto con la autoridad que gobierna Gaza, pero el ministro Verhagen insiste en que continuará con su política de no dar ningún apoyo al movimiento radical. Los anfitriones egipcios dicen que se reunieron casi 4.500 millones de dólares. Sin embargo, los asistentes a la conferencia estaban algo confundidos acerca de a quién darle el dinero. La delegación palestina del presidente Mahmoud Abbas presentó su ponencia, un plan para invertir los fondos de reconstrucción y la promesa de cumplir con las condiciones puestas a la financiación. Pero no será tan sencillo. En primer lugar, la autoridad palestina debe buscar acuerdos con Hamas. Las conversaciones entre las dos partes en el Cairo parecen estar progresando y muchos participantes esperan que esta conferencia acerque la posibilidad de la formación de un gobierno de unidad nacional, en parte a través de la repartición de los 4.500 millones de dólares. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, el dinero no solucionará realmente el problema. No es suficiente, dijo el ministro francés. No se puede reconstruir Gaza sin Hamas. Esto es solo el comienzo de un nuevo proceso en dirección a un proceso político. El dinero es una cosa, pero lo que se necesita es la voluntad política. Esto quiere decir la voluntad política de ambas partes. El incentivo para Israel es también claro. Todo el dinero está pensado para demostrar a la población de Gaza lo bien que se puede vivir si Hamas pone fin al lanzamiento de cohetes hacia el sur de Israel. No más cohetes y una próspera franja de Gaza. Nadie sabe, sin embargo, qué posición tomará el nuevo y probablemente inflexible gobierno israelí. Y lo cierto es que sin una cooperación activa de Israel es poco lo que se puede hacer en Oriente Medio. Es por eso que Israel ha sido invitado a la próxima conferencia que tendrá lugar el próximo mes en Noruega. En Guinea-Bissau, pequeño país de la costa occidental africana, continúa la conmoción tras el asesinato ayer lunes de su presidente, João Bernardo Nino Vieira, horas después del asesinato del jefe del Estado Mayor del Ejército, Takme Waye. Los miembros del Parlamento de Guinea-Bissau se reunirán hoy para intentar poner orden y transmitir calma a la población. Julio José Martín Sacristán es director del Centro de Información y Documentación Africanas. La entrevista es de Beatriz Díez. Señor Martín Sacristán, después de lo que ocurrió ayer, del asesinato del presidente de Guinea-Bissau, Nino Vieira, dice el alto mando militar que la situación está bajo control, pero ¿cómo se puede entender que pueda estar bajo control cuando ha ocurrido esto y también el asesinato el domingo del jefe de las Fuerzas Armadas del país? Realmente no ha sido un golpe de Estado, ni los militares querían meterse en política. Esto realmente se entiende por una disputa entre dos personas, que era el presidente Vieira y luego también el jefe del ejército, Waye. Porque ya desde los años 80 estas dos personas habían tenido dificultades de relaciones. Y de hecho cuando hubo el golpe de Estado y la guerra civil en el 99, pues estaban también enfrentados. No es tampoco una cuestión de etnia, sino una cuestión de poder. Estaban viendo a ver quién es el que llevaba el poder. Entonces realmente no es nada político y no es nada étnico, sino ha sido una rivalidad entre dos hombres muy poderosos en ese país que ha terminado en tragedia. Y esta tragedia ahora, bueno, imagino que todavía es prematuro anticipar qué es lo que va a pasar porque solo ha pasado un día, pero ¿qué se puede esperar? ¿Hay gente que pueda tomar ese relevo? Bueno, lo que va a pasar ahora, por lo menos hay una buena señal, es que el ejército no ha tomado el poder. Entonces, y no ha habido ningún intento de golpe de Estado, sino que solamente ha sido unos soldados que fueron, dispararon al presidente y cuando vieron que ya estaba muerto, pues lo dejaron. Entonces, eso es muy buena señal. Y luego los generales del ejército, hay muchos que han condenado también los dos atentados, de hecho. No solamente el del presidente, sino que también al que mató a Waye. Ahora lo que es el vicepresidente, el que ha tomado cargo del gobierno, y ahora van a estar esperando a ver qué es lo que va a pasar, si va a haber elecciones para un nuevo presidente o va a haber un presidente interín mientras las cosas se calman. Era desde Madrid Julio José Martín Sacristán, director del Centro de Información y Documentación Africanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Raúl Castro renueva su gabinete, dice el diario español El País. el mandatario cubano destituyó a dos figuras históricas, el ministro Felipe Pérez Roque de Exteriores y Carlos Laje, el vicepresidente. Según El País, estos cambios están relacionados con la nueva política de Washington hacia Cuba. El periódico gratuito holandés De Pers informa sobre Bulgaria. Según De Pers, en los últimos dos meses, un orfanato búlgaro ha recibido más de 200 niños entregados por sus padres por razones sociales y económicas. En Bulgaria viven más niños en orfanatos que en cualquier otro país de Europa. La prensa europea informa sobre el hundimiento de las bolsas de todo el mundo. El índice Dow Jones toca su punto más bajo en 12 años, dice The Independent de Irlanda. El motivo del desplome fue el anuncio de las grandes pérdidas de la aseguradora AIG y de uno de los bancos estadounidenses que parecía más sólido, el HSBC. Reunión de 75 países en Egipto para la reconstrucción de la Franja de Gaza, dice el diario francés Le Monde. Toda la infraestructura industrial palestina se encuentra inutilizada a causa del bloqueo israelí y de la última guerra. Los palestinos esperan recolectar cerca de 3.000 millones de euros en la comunidad internacional. Zimbabue deja en libertad a la activista de derechos humanos Yestina Mukoko, informa el diario holandés The Volkskrant. Mukoko fue arrestada en diciembre pasado, acusada de planear el derrocamiento del presidente Robert Mugabe. Su libertad era una de las exigencias de Morgan Tsvangirai. Y así concluye la matinal de este martes 3 de marzo a través de Radio Nederland Virutumrup, la radio que nos acerca. Este programa fue producido por Beatriz Díez. Peter Voss fue nuestro ingeniero de sonido y desde el estudio Patricia Karpovich y Marcelo Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, tengan ustedes muy buenos días.